Mujeres con historia. El siglo XIX es el siglo de la revolución industrial por excelencia. La industria supuso un cambio significativo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos, en especial para las mujeres que comenzaban a participar del mercado laboral. Las obreras en ese tiempo tenían que compaginar todas las labores del hogar con su trabajo y no dudaron en reivindicar su derecho a votar junto a las aristócratas más ácidas. El otro asunto que les preocupaba era la educación. Las familias que se podían permitir el lujo de enviar a sus hijos a estudiar o tener un tutor en casa daban prioridad a los varones. Las féminas se debían conformar recibiendo clases de música, costura o, con algo de suerte, aprendiendo a leer y a escribir. En contados casos, los padres fomentaban que las hijas adquirieran los mismos conocimientos que los varones, y en ocasiones se asustaban muchísimo si comprobaban que alguna de ellas destacaban materias como las matemáticas o las ciencias más propias del mundo masculino. Y eso fue lo que le sucedió al padre de Mary Somerville cuando constató que su hija resolvía los problemas matemáticos a una rapidez inusitada mucho antes que su vástago. Lo curioso del caso es que el hermano de Mary era quien recibía las clases impartidas por un tutor, y ella, a escondidas, se las apañaba para no perderse ni una. Sin saberlo, estaba descubriendo un nuevo mundo, el fascinante mundo de las matemáticas. Mary había nacido para el álgebra y el cálculo, pero todavía no lo sabía. En Jedburgh, Escocia, donde pasó la mayor parte de su infancia, vivía en el campo, rodeada por la naturaleza, y desarrolló un instinto observador que la acompañaría a lo largo de su vida. Con 10 años apenas sabía leer y escribir. La pequeña demandaba aprender más, y su madre solo le daba la Biblia como único libro de cabecera. Su padre al final cedió y la envió a un internado para recibir una educación básica. Empero, sus ansias de conocimiento no guardaban relación con el centro, donde una de las profesoras se limitaba a pedirle que se aprendiera hojas enteras de un diccionario. Mary se aburría como una ostra y le parecía una auténtica pérdida de tiempo ir allí. Con 13 años conoce a alguien que por fin oye sus ruegos. Se trata del doctor Somerville, el cual se sorprende de la ilusión que pone la chiquilla en adquirir conocimientos. Somerville fomentará sus estudios proporcionándole libros clásicos, en especial los que narran la vida de mujeres importantes de la antigüedad. Le dará algunos de Virgilio y le ruega que por supuesto aprenda latín. Entre los libros que selecciona Mary, se topa con los elementos de Euclides, una obra que la dejará fascinada. Lo que descubrirá en su lectura le resultará revelador. Además, el lenguaje matemático que expresa la obra, lejos de suponer un problema, es atrayente y enigmático. Por ese tiempo, sus padres no quieren descuidar el lado más femenino de la joven y la inscriben en un curso de pintura y danza que la servirá para aprender a tomar perspectiva y a familiarizarse con la geometría, materias que le resultarán muy valiosas en sus posteriores trabajos. Mary accede si a su vez le dejan adquirir libros de matemáticas y ciencia. Su progenitor se teme lo peor. Piensa que si su hija sigue con esas ideas tan raras y tanta fórmula matemática, terminará sus días en un manicomio. No sabemos en qué momento conoció al capitán de la Marina rusa Samuel Gray, pero lo cierto es que se casó con él y se trasladó a vivir a Londres. Samuel no compartía sus inquietudes científicas, pero no se metía en los hobbies de su esposa mientras atendiera la casa y a los dos hijos que tenían en común. Lamentablemente convivió muy poco con su esposo. Las largas ausencias en la mar y el pronto fallecimiento del mismo casi no le brindó oportunidad. Económicamente quedó bastante bien y eso le permitió no descuidar sus estudios matemáticos. Decide participar en la resolución de una de las ecuaciones diofánticas descritas en el Mathematical Repository de W. Wallace y consigue ganar la medalla de plata del certamen. Tiene 32 años. Han pasado 3 desde que se quedó viuda y además de una inteligencia prodigiosa, posee una gran belleza. Tanto es así que la llaman la Rosa de Jedburgh. Mary se vuelve a casar, en esta ocasión con el doctor William Somerville, el hijo de su antiguo mentor. William le anima a proseguir en sus estudios, admira la forma de trabajar de su mujer y desea que siga contribuyendo con su intelecto a la ciencia. En Londres ha conseguido hacerse un hueco en el temido y problemático ambiente científico. Interesada por los trabajos y teorías de las mentes más brillantes del momento, se cartea con Laplace, autor del libro La mecánica celeste, con Babbage, creador de la máquina analítica, con Guy Lussac, impulsor de las leyes de los gases, o el polifacético Humboldt, considerado el padre de la geografía universal. Además, les invitará a participar en las tertulias científicas que tienen lugar en el salón de su casa para debatir y contrastar sus teorías. En una de esas reuniones conocerá a una jovencísima Ada Byron, en la que reconocerá esa pasión por las matemáticas que ella tuvo en sus inicios. La animará y alentará a dedicarse a lo que desee, convirtiéndose en su principal mentora. Con el tiempo, Ada fue un paso más allá que Babbage y dedujo lo que sería una futura computadora. Ada Byron, hija del escritor Lloyd Byron, está considerada la primera programadora. Mientras tanto, Mary dedica su tiempo al estudio de los rayos solares y cómo influyen sobre diferentes objetos. Por ejemplo, experimentó su efecto en los papeles bañados con cloruro de plata, comprobando que el sol los decoloraba. Este experimento suponía un antecedente al mundo de la fotografía. No obstante, le propondrán un reto, que traduzca el libro del físico francés Laplace, La mecánica celeste. Esta obra es muy importante para el mundo científico, aunque es muy complicada de entender. Por eso, el presidente de la Cámara de los Lores, Lord Henry Burnham, cree que Mary Somerville es la persona indicada para realizar la traducción del mismo con un lenguaje más accesible. Mary tiene muchas dudas. Al final, a petición de su marido, accede con una condición: si el manuscrito no es suficientemente correcto, será destruida. Estará 4 años trabajando en el proyecto y, además de traducirlo, incorporará diagramas, comentarios y dibujos que ayudarán a una mejor comprensión del texto. La comunidad científica aplaudió su trabajo y más tarde todo el argumento que había incluido de apoyo al libro de Laplace se editó por separado. Sigue interesándose por los fenómenos físicos y astronómicos, publicando artículos sobre ello y un libro, Síntesis sobre la investigación en el terreno de las ciencias físicas. Gracias a sus exposiciones, muchos astrónomos evolucionaron en su investigación, como le ocurrió al matemático inglés John Adams, quien, basándose en una de las teorías de Mary, descubrió el planeta Neptuno. La Real Sociedad de Astronomía Inglesa reconoce su labor, nombrándola junto a Carolina Herschel, la primera mujer que descubrió un cometa, miembro honorario. En Dublín y en Ginebra también le otorgarán sendos reconocimientos. Su marido tiene problemas de salud y le aconsejan un clima más cálido. Por ello, deciden trasladarse en 1838 junto a sus hijos a Italia. Allí dedicará muchas horas de trabajo a un nuevo libro, Geografía Física. Es un estudio sobre el equilibrio de la Tierra y un compendio de trabajos físicos recientes. Pero Mary no está del todo satisfecha y quiere destruirlo. Su esposo y John Herschel consiguen convencerla para que no lo haga. Y menos mal que fue así, porque esta obra fue un auténtico éxito. Se reeditó en 7 ocasiones. Y además, los eruditos de la época aseguraron que la originalidad en la exposición y la forma divulgativa en que Mary había descrito sus teorías e investigaciones confirmaban que estaban ante una auténtica sabia de la ciencia. Mary sigue viviendo en Italia. Su esposo ha fallecido y, lo impensable, uno de sus hijos también. Su ánimo está decayendo en depresión y sus hijas, la vida de su primer matrimonio y la pequeña que tuvo con William, le empujan a tener la mente ocupada con un nuevo proyecto. Con 85 años comenzará a escribir de nuevo y sacará 3 libros más, uno de ellos su autobiografía. En Nápoles, cuando contaba 92 años y los achaques y la enfermedad le iban a pasar factura, confesaría que si bien su memoria para la vida y hechos cotidianos tenía muchas lagunas, para las matemáticas mantenía una mente preclara, consiguiendo leer libros de álgebra superior durante horas y resolviendo problemas complicadísimos como si fuera todavía una chiquilla. Menos mal que el pronóstico de los peores temores de su padre no tuvieron lugar y la humanidad ganó una mente privilegiada para el mundo científico. Los que la conocieron y trataron la llamaban la reina de las ciencias. Nosotros queremos alimentar su leyenda de belleza llamándola la rosa de la ciencia del siglo XIX.